mentiras el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa, las penas traicioneras, celando mi cariño, galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, clavo en mis carnes vivas sus garras el dolor. Y mientras en la calle, en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque tus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Ay, cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con sus limosnas de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Hola, hola, buenas tardes. Sí, por supuesto, claro. Sí, aquí estamos con ustedes, sí, pues, sí, saliendo ya, por supuesto, de una gripe muy fuerte que me dio. Digo saliendo ya porque todavía no estamos completamente del todo bien. Pero estamos aquí, que es lo importante, tratando, ¿no es cierto?, de acompañarles a todos ustedes hoy en día, toda la tarde, por supuesto, para que disfrutemos estas hermosas canciones y estos tangos, así como el que estábamos escuchando, sus ojos se cerraron. ¿Ustedes bien? Sí, yo creo que están todos ustedes bien. Todos los que ya están conectados con su programa de los jueves. Este programa que usted espera con ansia, por supuesto, para disfrutar de sus recuerdos. Esos recuerdos que vuelven a ustedes, mis adultos mayores. Y lo hace a través de las canciones. Estas canciones que usted siempre quiere escuchar. Y que ya están sonando, sí, ya están sonando en su programa Gente Grande para Todo, pero el río Sañarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Y también en el mundo entero, por supuesto, sí, ahí por la señal, en el www.espaciosfm.cl. Y por supuesto, en su radio Espacios FM 107.3. Tu radio amiga, gente grande. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene. Y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Sueño con ella y solo sé que se llama Noelia.

Escúchame, aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de ese amor y por tu bien te digo adiós. Y muchas gracias, Romina Mella, por estar en la sintonía de este tu programa de los jueves, gente grande. Gracias, gracias. Gracias también, Jovi Valenzuela Fernández, también está en la sintonía. Y muchas gracias, Alba Fernández, también, que está escuchándolos por ahí en Chillanta, Alba Fernández, ¿no? Gracias, gracias a todas ellas que están en la sintonía siempre en este su programa, gente grande, que no se lo pierden todos los días jueves, ¿ya? Gracias a cada una de ellas. Hablemos un poquito de mujeres, pero de mujeres de mi barrio, ¿cierto? Claro, de las mujeres de nuestro barrio, aquí de Pedro del Río Sañarto, por supuesto. De ellas es importante hablar, ¿ya? Porque cada una de ellas tiene una historia de su vida, ¿no es cierto? Sí. Es por eso, mi gente grande, que es bueno conversar y hablar y ver las historias también, si podemos, de algunas de nuestras mujeres de nuestro barrio, de aquí, de Pedro del Río Sañarto, con sus alrededores también, por supuesto. Es un encuentro, mi gente grande, con el esfuerzo, con el emprendimiento, con la dirigente capaz y generosa, con la mujer acogedora y también con visión de futuro. Y por sobre todo, mi gente grande, con la mujer de mi barrio. Quizás igual a un sinfín de otras mujeres, pero ellas serán por hoy y por siempre las únicas, porque han sido elegidas para ser parte de un momento especial en nuestra historia comunitaria. Cuando, mi gente grande, cuando se habla de mujeres de mi barrio, es hablar de esfuerzo, ¿ya? De luchas y de grandes sacrificios humanos, donde la entrega al compromiso diario, la voluntad por construir a través de su aporte una sociedad mejor, que en el quehacer también de madre, hija, esposa y trabajadora. La mujer, mi gente grande, tiene mucho hoy en día que ofrecer y decir que su espacio en esta comunidad sea reconocida y también valorada, por supuesto, por su gran legado y contribución, porque ella y porque sin ella también los nuevos tiempos no serían

hallar en esta mesa. Cerveza, por favor, una cerveza, que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Un bolero, por favor, ponga un bolero, quiero olvidar a la mujer que tanto quiero. Y no se canse de servirme cantinero, quiero olvidarme que ese amor fue traicionero. Una cerveza, por favor, una cerveza, que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Una cerveza, por favor, una cerveza, que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Servirme cantinero, quiero olvidarme que ese amor fue traicionero. Una cerveza, por favor, una cerveza, que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Una cerveza, por favor, una cerveza, que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Esperanza, amor, amor, amor, nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor, amor, dulce amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, nació de Dios para Y muchas gracias, Marisol Cárdenas, por estar en la sintonía, por supuesto, de este tu programa de los jueves, Gente Grande. Gracias, gracias. Nosotros estamos conversando de las mujeres. Pero, en este caso, estamos conversando de las mujeres de nuestro barrio, ¿ya? De aquí, de Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores, por supuesto. Fíjese que la nueva sociedad, mi gente grande, que queremos construir entre todos, requiere y necesita de esta presencia salvadora, unificadora y llena de capacidades que nos enseñan el por qué están en toda la historia de la humanidad. ¿Ya? La familia sin madre, mi gente grande, no está completa. Por lo mismo, la sociedad sin la participación activa de las mujeres, como las que presentamos en Mujeres de mi Barrio, no sería una sociedad incluyente, democrática e integradora. ¿Ya? Porque las mujeres constructoras de caminos, puentes y quebradas, estas que conducen a nuevos horizontes llenos de esperanza, con aroma a flor y con mirada acogedora y cariñosa, es porque tienen una mirada de mujer. Cuando llegue la aurora, cuando la luna asoma, estoy pensando en ti mientras el agua corre por el mismo sendero donde te hablé de amores. Estoy pensando en ti, te estoy buscando. Labios quieren besarte, mis brazos quieren tenerte, y que la muerte venga después. Escríbeme mi bien, no me dejes sufrir. Mira que por tu culpa me matará el dolor. Será tu amor. No, mi vida, yo no he de abandonarte. No te haré sufrir. Si tus besos a mi alma le han traído eterna dicha y eterna felicidad, es el carmín de tus labios causante de mi desvelo, es el azul de tus ojos que se asemejan al cielo. ¿Cómo podría olvidarte si me tienes extasiado, llenando de dicha mi alma que estaba sola y sin ti? Es el carmín de tus labios, causante de mi desvelo, es el azul de tus ojos que se asemejan al cielo. ¿Cómo podría olvidarte si me tienes extasiado, llenando de dicha mi alma que estaba sola y sin ti? Este amor tan complicado es el que tú y yo tenemos. Solamente a escondidas es que nos podemos ver. Solamente a escondidas es que nos podemos ver. Hay amores que enloquecen y hay amores que hasta matan. Eso me pasa contigo cuando no te puedo ver. No me importa lo que digan, porque soy capaz de todo. Ay, mi amor, no me pidas que te olvide. Ay, mi amor, no dejaré de quererte. están. Eso me pasa contigo cuando no te puedo ver. No me importa lo que digan, porque soy capaz de todo. Ay, mi amor, no me pidas que te olvide. Ay, mi amor, no dejaré de quererte. Tú y yo, solamente tú y yo, contra todos, tú y yo. Tú y yo, solamente tú y yo, contra todos, tú y yo. Mañana les pasará y así dejará de hablar. Mañana les pasará y así dejarán de hablar. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Hay algo extraño. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor, brindo por la familia. Y gracias, Irene Velázquez Espinosa. Muchas gracias por estar escuchándolos y acompañándose con nosotros también en este su programa Gente Grande. Gracias también a Marisol Oyarzún, quien también está en sintonía con nosotros. Gracias por estar en la sintonía. Sí, por supuesto, todos los jueves, con la ayuda de Dios, por supuesto, estaremos aquí en su programa que a ustedes les encantan, por supuesto. Estamos conversando de mujeres, pero de mujeres de mi barrio, ¿ya? Sí, de nuestro barrio, de aquí, de Pedro del Río Sañarto con sus alrededores. Este trabajo de recopilación, Mi Gente Grande, pretende ser nexo que une a la comunidad y a la presencia viva que significa la incorporación de la mujer pobladora al mundo. De la educación, la familia, el trabajo, la salud, el deporte, la historia, la política, también las comunicaciones. Y el trabajo, Mi Gente Grande, comunitario, todo este trabajo comunitario que hicieron, hacen y harán de Pedro del Río Sañarto con sus alrededores un lugar mejor para vivir cada día. ¿Ya? Así es, Mi Gente Grande. Es importante, importante recordar también a muchas mujeres de nuestro barrio. Fíjense que el próximo jueves, si usted está en la sintonía y nos está escuchando, el próximo jueves, en este su programa La Gente Grande, comenzaremos a entregar algunas biografías de algunas mujeres de nuestro barrio. Y le voy a dar el nombre para que usted se prepare y usted nos diga si en qué los puede, a lo mejor lo equivocamos, ¿no es cierto? Porque puede que demos alguna fecha mala.

escuchar este su programa La Gente Grande, que es un programa que va desde las 5 de la tarde todos los jueves. De por ahí nos escucha bastante, así que les saludamos a cada uno de ellos. También saludamos, ¿cierto?, a todos quienes nos están escuchando ahí en el sector Garretón. También tenemos bastante ahí en el sector Garretón, también en los bloques y también en las casas, por supuesto. Así que le agradecemos por estar siempre en la sintonía con nosotros. También nos escuchan aquí en Pedro del Río Centro. Sí, pues ahí sí que tenemos hartos auditores, harta gente grande que está en la sintonía aquí en Pedro del Río Centro. Gracias por escucharnos. También nos escuchan de aquí, de al ladito, sí, aquí al ladito nuestro, de Remodelación Sañartu, también nos están escuchando. Gracias a cada uno de ellos. Hace poquito estuvieron ellos ahí de aniversario, por supuesto, sí, ahí en Remodelación Sañartu. Dice que lo pasaron muy, muy re bien. Bueno, les saludamos, por supuesto, a ellos, de parte de este su programa La Gente Grande, en su aniversario número no sé cuánto, porque no lo sé. Pero el saludo va con ellos, por supuesto, sí. Y tenemos bastantes auditores ahí en Remodelación Sañartu, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y saludamos también a todas y todos los que atienden los almacenes y panaderías de aquí, de nuestra población, Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores. Porque muchos de ellos están, por supuesto, en la sintonía de su programa. Gracias por eso. Y gracias también Hilda Poblete, quien también está ella escuchando. Bueno, Hilda Poblete no se pierde estos programas, al igual que usted que está en la sintonía. Así que gracias a cada uno de ellos. Gracias también, fíjese, porque hay muchos que están de cumpleaños en el día de hoy, ¿ya? Y están en la sintonía, por supuesto. Por ejemplo, en el día de hoy están de cumpleaños nuestros, mío y de mi señora, ¿cierto? Nuestros bisnietos. Así que les saludamos a ellos. Los padres están ahí con la orejita en la radio, por supuesto, escuchando si van los saludos o no. Para nuestros bisnietos, para Josefa y Benjamín, quien ellos en el día de hoy están cumpliendo un añito de vida. Así que Josefa y Benjamín, les queremos mucho. Ahí los padres, ¿no es cierto?, están muy atentos cuidándolos. A los dos, por supuesto, porque son muy hermosos, la Josefa y Benjamín. Así que un cariñoso saludo, un fuerte abrazo para los padres y para todos ellos que están celebrando, a lo mejor en el día de hoy, este cumpleaños de los bisnietos de Josefa y Benjamín. En el día de ayer, mi gente grande, estuvo de cumpleaños Adriana Puelles, ¿ya? Una fiel auditora de este programa Gente Grande. Así que un fuerte abrazo para ella, un saludo grande, ¿no es cierto?, de todos aquí. Que no me cabe duda que ella lo pasó muy, pero muy bien en su cumpleaños en el día de ayer. Así que, Adriana Puelles, le saludamos desde este su programa La Gente Grande. También, en el día de hoy, sí, está de cumpleaños Manuela Espinosa. Ya, le saludamos también a Manuela Espinosa. ¿Quiénes están ahí, por supuesto, sus sobrinas, hermanas y toda la familia celebrándole este su cumpleaños a Manuela Espinosa? También saludamos, por supuesto, como siempre lo hacemos, a todos los domingos en el día de hoy, porque hoy día el santoral es San Domingo. En forma especial yo saludo a Juan Domingo, quien está en la sintonía, ¿no es cierto? Porque él está escuchándolo, siempre nos escucha Juan Domingo ahí en el centro de Concepción. Así que gracias, Juanito, ahí te estamos saludando en tu santoral en el día de hoy, que hoy día se celebran todos los domingos, no tiene nada que ver el jueves, pero se celebran todos los que se llaman domingo. Así que toda mi gente grande, vecino y amigos que llevan por nombre Domingo, desde aquí les estamos, por supuesto, saludando así como corresponde. Y como es costumbre, por supuesto, de este su programa, les saludamos a los que están de cumpleaños y de santo, a los domingos en especial, con estas canciones. Se me alejan para hacerme un infeliz. Vivo tomando. Con alegre son, oye como alegra

con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera de lunes a viernes de 10 a 19.30 horas y los sábados de 10 a 16.30 horas en su nueva dirección. Nuevo Mercado Central, O'Higgins, 50 Poniente, Local 10. Óptica Vivanco, atendida por su propio dueño, don Claudio Vivanco Lobos. Le ofrece lentes y gafas al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Óptica Vivanco. Y muchas gracias, Luis Mauricio Araya. Gracias, gracias por estar en la sintonía de este su programa de los jueves, por supuesto. Ahí está don Luis, me dice, bueno el programa. Y buenas las canciones, dice. Bueno, gracias, Luis. Sigue escuchando nomás. Don Luis Mauricio Araya. Sí, él es de allá de Hualpén. ¿Eh? Sí, de por allá, don Luis. Así que gracias, Luis, por estar en la sintonía. Contemplo lo dantesco, sus avenidas visten de horror. Donde hubo hogares, hoy solo ruinas son. Aferrado a un dulce recuerdo, un lejano ayer sus calles recorrí, y jugando en la plaza yo crecí. Mi mente no la puedo consolar, mas el corazón, osando lidiar, debe deshacer ese nudo en la garganta que no me deja respirar. Como el rocío de las hojas, lágrimas bañan los cuerpos caídos. Mis hermanos no cesan de llorar, agotando el manantial y reserva que solo con fe ha de mitigar. Pero tengo fe en nuestra tierra, que otra vez fértil será, mucho trigo para el pan a sus hijos entregará. Tengo fe en nuestro mar, su bravura cesará, pescadores de alimentos nuevamente en sus aguas surcarán. Y tengo fe, sí, tengo fe en nuestros niños, que su miedo y terror olvidarán, cantos y sonrisa nuevamente los jardines adornarán. Tengo fe en los padres y ancianos, que al consuelo su regreso ofrecerán, de ese hijo arrepentido que humildemente volverá. Tengo fe en nuestra estrella solitaria, que olvidando viejas rencillas, como gran familia nos guiará. Tengo mucha fe en mi país, que de las ruinas renacerá entre mil sismos y con la fuerza de un sueño, siempre, siempre, paso se abrirá. Será un nuevo amanecer en la mañana de hermandad, donde en Chile siempre haya un lugar. Cuando el día se pone muy triste y las nubes le esconden la cara del sol, verás que la lluvia a mí no me moja y que te espero con ilusión. Y si en la tarde te sientes muy solo y no tienes a nadie con quien conversar, verás que aquí hay alguien que te ama y que quiere darte su amor. Ya lo ves. Sabes que a ti yo te quiero, ni que muero de pena si no vienes tú. No importa mi vida, me queda el consuelo de esperar. anido y la fría lluvia comience a caer. Verás que a ti, solo a ti yo te quiero, pues siempre yo te esperaré. Ah, aunque los rayos del sol se hayan ido y la fría lluvia comience a caer, verás que a ti, solo a ti yo te quiero, pues siempre yo te esperaré. Ya lo ves, hay un lugar donde no hay lluvias, hay un lugar con mucho sol, hay un lugar donde no hay penas, es mi corazón. Hay un lugar donde no hay lluvias, hay un lugar con mucho sol. Tan lejos de ti no voy a vivir, tan lejos de ti me voy a morir. Entre esta taberna tan llena de cosas queriendo olvidar, pero ni las copas, señor tabernero, me hacen olvidar. Me salgo a la calle buscando un consuelo, buscando un amor, pero es imposible, mi fe es hoja seca que mató el dolor. No quiero buscarte ni espero que lo hagas, pues ya para qué. Se acabó el romance, mataste una vida, se acabó el amor. Si acaso mis ojos, llenos de tristezas, pudieran llorar, pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún querer. Ya que es imposible señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar. Amor que marchitó mi corazón, mis latidos son contados como marcha mi reloj. El horario está marcando todo el tiempo traicionero y al compás del minutero va aumentando mi dolor. He perdido un gran amor que marchitó mi corazón, mis latidos son contados como marcha mi reloj. El horario está marcando todo el tiempo traicionero y al compás del minutero va aumentando mi dolor. Pasan las horas, también los días y así los meses, y ella se fue para nunca regresar. Y el reloj que siempre fue mi amigo hoy se detiene para poderla olvidar. Y el reloj que siempre fue mi amigo hoy se detiene para poderla olvidar. Sigue marcando reloj, que mientras tú vas marcando, mi vida va terminando. Otra vueltecita, compadre. Ay, ay, ay. Qué bonito. Pasan las horas, también los días y así los meses. Y ella se fue para nunca regresar. Y el reloj que siempre fue mi amigo, hoy se detiene para poderla olvidar. Y el reloj que siempre fue mi amigo, hoy se detiene para poderla olvidar. Y estamos desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Con informaciones referenciales al adulto mayor. Están sus saludos, esos que no deben de faltar, por supuesto, y las canciones que usted siempre desea escuchar. ¿Por qué las desea escuchar? Porque llegan así a su memoria esos hermosos recuerdos de aquellos tiempos. Esos tiempos llenos de melancolía y alegrías cuando usted las escucha. Y por eso, mi gente grande, son seleccionadas por ustedes. ¿Sí? Por eso es por eso que usted las escucha solamente en este su programa de los jueves. Si usted desea también saludar o enviar al aire algún mensaje, hágalo solamente llamando al 41 22 22 363, 41 22 22 363, y listo, lo estaremos entregando, por supuesto, en vivo y en directo en su programa, que es de ustedes y para cada uno de ustedes, mi gente grande. ¿Ya las tenemos aquí? Sí, por supuesto, ya las tenemos aquí, las canciones que usted ha solicitado, porque son sus favoritas. Y solamente las puedes escuchar en su programa Gente Grande por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Popotitos, sus piernas son como un par de carricitos, y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotitos no es un primor, pavor, a mi popotito yo le di mi amor. Popotitos baila rock and roll, y no la ves ni con la luz del sol. Es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Popotito no es un primor, pero baila que da pavor, a mi popotito yo le di mi amor. We'll be right back.

a Amanda Victoria Victoria. Queremos saludar a Amanda Victoria porque se nos informa que ella está de cumpleaños también en el día de hoy. Así que Amanda, no me cabe duda que lo estás pasando muy bien. Y también acompañándote con estas canciones hermosas que tú dices. Te deseamos mucha felicidades junto a toda tu familia en el día de tu cumpleaños. Disfruta harto y sigue escuchando nomás, por supuesto, porque todavía te quedan algunas canciones aquí en este programa La Gente Grande. Felicidades, Amanda Victoria. Fíjese usted, mi gente grande, mis vecinos, mis amigos y todos los que están en la sintonía, que nos están escuchando también todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. No se pierden programa, ellos por supuesto están atentos al día jueves. Un poco sentido estaban nomás porque yo no había podido salir al aire. Sí, porque me agarró una gripe, como le conté en el inicio, una gripe súper fuerte que me tuvo bastantes días y todavía no me quiere soltar porque a medida que se está oscureciendo se me va apagando la voz también. Así que, bueno, mis disculpas, pero ya nos estamos escuchando, sí, por supuesto. Así que gracias a todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles por estar en la sintonía. Nos escuchan también todos los trabajadores de los talleres mecánicos, todos los trabajadores de las mueblerías y tornerías que hay aquí también en Pedro del Río Sañartu con sus alrededores. Y nos escucha también Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Ellos siempre están en la sintonía de este su programa, Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Gracias, gracias. Así les saludamos como es costumbre de su programa preferido de los jueves, Gente Grande. Lo hacemos por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Voy a escribir en mi diario. Me cry, but if you leave me, I will surely die.

tiene. Yo solo soy su mujer, de mujer a mujer. No me siento menos ni tampoco más que nadie. Él buscó mi amor, no lo encontró en la calle. Debe ser por eso que soy su mujer. Obsesionada contigo, y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, ay, para mí. Será por alto, está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Yo vivo obsesionada contigo, y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, ay, para mí. Serás por alto, está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. No rompa por ti. Y reiteramos los saludos para quienes todavía están en sintonía y se han comunicado con nosotros a través de estas redes sociales, que son muy importantes, por supuesto. Así que le damos las gracias a Romina Mella por estar todavía en sintonía, a Jovi Valenzuela Fernández, a Alba Fernández, a Marisol Cárdenas, a Irene Velázquez Espinosa, a Marisol Oyarzún, a Luis Mauricio Araya y también a María Valdés, quien también está en la sintonía. Así que muchas gracias a todas ellas por estar acompañándose de este su programa La Gente Grande. Nosotros le agradecemos que nosotros también los acompañamos con ustedes y sabemos que nos están escuchando a través de esto, ¿no? Como ustedes nos comunican, nos avisan, nos hablan y se comunican con nosotros a través de cualquier medio, así nosotros vamos sabiendo que nos están escuchando. También reiterarle las felicidades a los que están de cumpleaños, por supuesto, en el día de hoy, que todavía deben estar algunos celebrándose, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Bueno, en especial vuelvo a saludar a mis bisnietos, ¿no es cierto? A la Josefa y a Benjamín, quienes están cumpliendo añitos. Es el primer año, el año importante para ellos ya. Así que muchas felicidades. Los padres, chochos, por supuesto, claro que sí, con ellos ahí en la celebración de su primer añito de vida, de la Josefa y Benjamín. En el día de ayer estuvo de cumpleaños también nuestra auditora fiel de este programa, Adriana Puelles. Así que también le reiteramos estos saludos y un fuerte abrazo, por supuesto, para ella, y muchas felicidades también. También, esto es hoy día, ¿sí? Está de cumpleaños también Manuela Espinosa. Sí. Irene Velázquez la está saludando a Manuela Espinosa en el día de su cumpleaños. Así que le dice que la quiere mucho. Así que felicidades, Manuela Espinosa. Recibe los saludos de Irene Velázquez Espinosa también. Y también está de cumpleaños, sí, supimos. Está de cumpleaños hoy Amanda Victoria Vargas. Así que felicidades, Amanda Victoria Vargas. Y por el resto de la tarde que queda, pásalo muy, muy bien, así como tú sabes hacer. ¿Ya? Así que felicidades a todos, a todos. Y también reiteramos los saludos para todos los domingos, para toda mi gente grande, adultos mayores y todo el que esté en sintonía, que llevan por nombre Domingo. Felicidades por ahí, porque hoy día es su santoral, que no me cabe la duda que todavía están celebrando todos los domingos. Claro que se celebran un día jueves, pero bueno, pero los domingos están en la celebración. Así nos gusta a nosotros, ¿no es cierto?, en este su programa La Gente Grande, saludarles, por supuesto, como usted se lo merece. Gracias a Dios por devolverme la vida, para cantarle al amor con todo mi corazón, pues ya no tengo el alma herida. Por eso pido perdón si ven caer una lágrima. Será tal vez la emoción que siente mi corazón por entregar este alma. Yo le doy gracias a Dios porque me hizo del pueblo, por regalarme la voz, porque me hizo cantor y ser la voz del bolero. Yo le pido a Dios que no me falte la luz, aquella luz que ilumina, que me permite en la vida seguir siendo Iván Cruz. Yo le doy gracias a Dios devolverme la vida, para cantarle al amor con todo mi corazón, pues ya no tengo el alma herida. Por eso pido perdón si ven caer una lágrima.